Y ahora sí, queridos amigos de Radio EBR, Economía Basada en Recursos, estamos en vivo. Sí, hoy ya, no, cast 11, 23-22, 23-21 aquí en Argentina, en vísperas de lo que va a ser el cierre de este año, 2017. Y en vísperas también de lo que obviamente va a ser el comienzo del año 2018. Después de algunos minutitos de retraso, había anunciado por las redes sociales y mismo con la tecnología de WhatsApp, con los distintos amigos que uno tiene en los contactos, incluso los grupos, esos famosos grupos donde uno está, avisando de este último programa, de este año, ¿no? No vayan a agarrarse la cabeza, digan, ¿cómo no va a haber más metal ni rock en el 2018 en Radio EBR? No, no es así. Me he tomado, es cierto, algunos meses sin hacer el programa en vivo por distintos motivos. Y el programa de hoy no es una excepción, ya que no tenía pensado hacerlo. Por eso es que anuncié que iba a ser un programa improvisado, así que trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y creo que el motivo principal tiene que ver con la calidad que uno desea, en este caso que yo quiero que salga al aire en la radio. Y bueno, espero para el 2018 poder mejorar, esa es la idea, poder mejorar lo que es la calidad de sonido, sobre todo lo que tiene que ver con el micrófono y poder salir nítidamente por los dos canales como debería ser, y no tengo la suerte, después de haber hecho varios intentos para arreglar esta cuestión. Por eso es que no he salido también al aire antes. Insisto, la idea es hacer el programa lo mejor posible con un buen contenido, no solamente musical. En eso siempre he tratado de ser bastante variado en todo lo que pongo en mi programa y cuando no salgo al aire también. Y de hecho, una de las cuestiones, digamos, de los reconocimientos que hemos tenido de muchos oyentes, sean del palo del rock o sean del palo del metal o no, porque la radio no solamente pasa música de rock y metal, también en el espacio de mis colegas de Colombia colocan otros estilos, puede ser alternativo, puede ser pan rock. Tanto Monishka como Eric le dan otra impronta a la radio. También ponen mucho blues, bossa nova, jazz. Esto más que nada los días de semana. Lo que viene a ser desde viernes a lunes, como siempre, voy a bajar un poquito lo que suena de fondo, que obviamente lo voy a poner porque iba a arrancar el programa con esa banda que es Helloween. También le decía, le colocan su impronta con otros estilos que no es el rock y el metal entre los días de semana. Y le decía, desde viernes a lunes, en general, la radio cuenta con la programación de rock y metal. Y tengo el agrado de anunciarles, como lo he anunciado en la fanpage de Facebook de la radio, de que estamos contando ya con un nuevo programa en este humilde espacio que ustedes también hacen posible, apoyando el proyecto, apoyando la radio, apoyando una economía basada en recursos, que esa es la idea por la cual surgió también el hecho de tener un programa de radio y el hecho de tener una emisora de radio. Así que muchas gracias a todos los oyentes. Y les decía, contamos con un nuevo programa que es del querido César Fuentes Rodríguez, una persona que admiro muchísimo y tengo que decir que desde muy chico escuchaba sus programas de rock en distintas emisoras de aquí de Argentina. Y bueno, como me enteré que se podía, así como hacemos como Mi Rollo es el Rock, que es un programa de España, que en estos momentos también se tomó algunos meses de, digamos, de vacaciones o de impas, como hemos hecho con ese programa y algunos otros. Recuerdo también el de Morus, que lo hacía desde Chile. Podemos contar con el nuevo programa de César Fuentes Rodríguez en Radio EBR, que sale los días viernes a las 21 horas y los días sábado, perdón, los viernes a las 19 horas y los días sábados 21 horas y los lunes también, ¿por qué no? Suena el programa a las 21 horas, el nuevo programa de César Fuentes Rodríguez en Radio EBR. Lo hemos publicado en el Facebook de la radio y es un placer para quien habla y para quienes hacemos el staff de la radio poder contar con su aporte, que no lo digo yo, pero es muy bueno. No solamente en lo musical, simplemente compartimos también lo que es el rock y el metal, pero el contenido del programa de César también le suma muchísimo, no solo a Radio BR, ¿no? También hay otras radios que difunden también su programa, que se llama La Hora Clandestina. Así que bienvenido, César. Bueno, voy a comenzar el programa con lo que está sonando de fondo, y lo voy a poner desde el principio como corresponde. Una banda que no hace falta presentarla mucho, Helloween, una larguísima trayectoria en lo que es el metal y el power metal en sí. Se presentaron en el Estadio Luna Park en Buenos Aires y sinceramente, vuelvo a decir lo mismo, para mí fue el show del año de rock y metal aquí en Argentina, el mejor show del año que tuve la suerte, al menos en este caso, de ver. Y he tenido la suerte de ver otros shows, pero este de Helloween en el Luna fue, sin lugar a dudas, para mí el mejor. Voy a proceder a... Vamos a hacer como se decía antes, ¿no? A rebobinar, pero no al cassette, a rebobinar el MP3 y vamos con un clásico. Helloween y Soul Survivor, bienvenidos a todos los oyentes, gracias por estar del otro lado. Y como ya saben, hoy pueden también pedir alguna canción, va el saludito, va la canción si se puede, de la banda que elijan. Hoy se despide el año, así que en Radio BR media hora más y ya estamos en día 31 de diciembre de 2017. Vamos con Soul Survivor.